Landero se la canta, es para que prenda la vela. Cuando Landero se la canta, es para que prenda la vela. ¡Oba! Colombiana, bailando las viejas se agachan porque la cumbia es colombiana.